Tramas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, bulimia y anorexia, los oscuros fantasmas de las adolescentes, con María Elena Torresani. A veces hay frases que marcan todo un estilo de trabajo, una posición frente al objeto de estudio, frente a la problemática que uno aborda, y que también establecen una manera de actuar frente a lo que uno se propone o prevenir o superar. Y antes de comenzar esta charla, me decías, Marina, que no difundir lo que se quiere evitar parece ser como esas frases de cabecera que orientan a la manera de la luz de un faro buena parte de la actividad que llevas adelante. Sí, yo la uso como lema, esa frase, para varios aspectos de mi vida, inclusive dentro de lo profesional, ¿no? Porque me marca el camino de la prevención. O sea, muchas cosas en salud, muchas cosas pueden ser prevenidas, digamos. Entonces, si uno actúa desde ese enfoque, o sea, desde el enfoque positivo, es la forma de mejor abordar una problemática, ¿no? Y hacérselo ver así a cada uno de los pacientes, cada uno de los familiares que acompañan a esos pacientes, porque si no, en muchas enfermedades la gente está acostumbrada a ver todo lo negativo de lo que está pasando. Y siempre hay algo positivo. Y siempre hay algo positivo, pero de todas maneras lo positivo convive con lo negativo, lo blanco con el negro, la noche con el día, es un poco la vida misma. Así, y en este campo de la salud, Marina, un licenciado en nutrición, una licenciada en nutrición, dentro del campo de la salud, reitero, ¿a qué se dedica? Desde este enfoque preventivo, aprender a comer. Si uno aprende a comer correctamente, y en el día a día, esto es decir, en el hábito, ¿no? Si uno aprende a hacer una alimentación saludable, entonces también va a tener hábitos alimentarios saludables, estilo de vida saludable, y es la mejor forma de prevenir. Porque si no, uno va cayendo en comer alimentos nocivos, hacer una alimentación desequilibrada, y eso muchas veces puede ser causante de otros trastornos que van apareciendo a largo plazo. María Elena Torresani es licenciada en nutrición egresada de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente tiene a su cargo las cátedras de dietoterapia del adulto y del niño de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la UBA. Asimismo, la profesora María Elena Torresani es directora y docente del curso de posgrado a distancia de cuidado nutricional de las enfermedades con riesgo cardiovascular organizado por la Sociedad Argentina de Nutrición y NutriInfo. Si por un momento te tenés que ubicar en una especie de observatorio y con referencia a cómo comemos, qué comemos, por ejemplo, en estos tiempos del siglo XXI que estamos atravesando, argentinas y argentinos, adultos y no tan adultos, ¿cuál sería el estado de situación? Vamos a abordar los dos aspectos, el negativo y el positivo. Por favor. Desde el punto de vista negativo, obviamente, comemos mal. Imitamos mucho a países de primer mundo, todo este abordaje de comida chatarra, toda esta sobreabundancia de alimentos y no de los más saludables, más grasas concentradas, más carbohidratos refinados, obviamente nos llevan a tener prevalencias de enfermedades relacionadas con el índole todo metabólico, por ejemplo, cardiometabólicos, ¿no? Pero se pueden corregir muchas cosas. Uno puede trabajar para corregir esa mala alimentación. Lo positivo es que vienen a mí muchas adolescentes, asombrosamente cada vez más, y cuando uno interroga cuál es el motivo de venir a esta entrevista, para aprender a comer. Entonces yo pienso, si esta generación tiene esa inquietud de aprender a comer, el día de mañana van a ser buenas mamás que enseñan a comer bien a sus hijos. Un estudio realizado por investigaciones de la Universidad de Minnesota, referido a los problemas de salud por la mala alimentación de los norteamericanos, mostró que las familias que en casa comían más de 3 veces por semana este tipo de alimentos tenían más riesgos de padecer obesidad. Los expertos estudiaron a más de 4.000 adolescentes y sus hábitos alimentarios en sus hogares. Así determinaron que el 51% de las familias comían comida chatarra de 1 a 2 veces por semana, y 7 de cada 10 familias admitieron ingerir este tipo de alimentos entre 3 y 4 veces por semana. Los datos que tenemos indican que existe un 25% de la población latina que tiene los incidentes altos de obesidad. Según los datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, los hispanos ocupan el segundo lugar en la categoría de obesidad detrás de los afroamericanos, alcanzando un índice del 23,4%. Es decir que hoy, 1 de cada 4 hispanos presenta problemas de obesidad. Además, estudios orientados por la Organización Mundial de la Salud en Ginebra dieron un cuadro sombrío sobre la corpulencia global, incluyendo estadísticas que indican que 300 millones de personas en el mundo son obesas, 750 millones tienen sobrepeso y un estimado de 22 millones de niños menores de 5 años están en sobrepeso o directamente padecen de obesidad. Claro, y en ese aprender a comer, pongámoslo como un hipotético título de lo que viene ahora, ¿cuáles serían las nociones básicas, las indicaciones mínimas, casi imprescindibles, para que un, por ejemplo, adolescente, para que una adolescente puedan ingresar por esa autopista? Lo fundamental es enseñarles a que pueden comer de todo, pero ese de todo no tiene tanto que ver en cuánto tienen que comer, que quizás es uno de los puntos que a ellos les preocupa, sino en cómo lo deben comer. Esto es decir, en qué horario, en qué ámbito, en qué lugar, más que en qué cantidad, ¿no? Porque yo digo, cuando ellos aparecen, la consabida pregunta, ¿tal alimento engorda o no engorda? Y el alimento no engorda, digamos. La consecuencia es, si yo lo como en forma desmedida, va a repercutir sobre mi organismo. Pero si yo como de todo, en proporción, en armonía, es decir, que esté equilibrada esa alimentación, la consecuencia es saludable, y es tener un organismo saludable también. Un método eficaz que ayuda a una alimentación equilibrada y variada es confeccionar un menú semanal de comidas y cenas en el que se contemplen alimentos de los grupos básicos según la frecuencia recomendada. Para una buena alimentación, preferentemente, se debe consumir lácteos, pan, frutas y verduras, carnes hasta 6 veces por semana, pescados por lo menos 3 veces por semana, huevos, legumbres, pastas y arroz. Según los expertos en nutrición, la ingesta energética de las 3 comidas principales del día debe repartirse de la siguiente manera. En el desayuno, el 20-25% del total. En el almuerzo, el 35-40%. Y en la cena, el 25-30%. Ahí, en un momento del comienzo de esta charla, Marina, hablábamos de la noche, del día, de lo positivo, de lo negativo, de lo alto, de lo bajo, pensando en términos de opuestos, y la expresión fue, es la vida, sí. Y llevado a estas cuestiones referidas a la comida, al comer, también existe el exceso y lo deficitario. El exceso, que a veces se denomina bulimia, y lo deficitario de la alimentación casi autoimpuesta, vos dirás si es así o no, que se llama anorexia. ¿Esta problemática es de hoy? ¿Es ubicada temporalmente en estos tiempos o tiene una historia, una tradición, un arrastre que viene de más allá? No, tiene una historia antiquísima. Las dos enfermedades extremas, que uno en verdad lo debería englobar como trastornos de la conducta alimentaria, ¿no es cierto? Y estas dos situaciones son las extremas, pero en el medio hay una serie importante de otros trastornos más inespecíficos, no tan definidos como estos extremos. Bien se puede considerar a la anorexia nerviosa como una alteración por defecto de los hábitos y o comportamientos involucrados en la alimentación. Las personas que la padecen le dedican la mayor parte de su tiempo a los temas alimentarios, pero paradójicamente eliminan el comer de sus vidas. La preocupación por la comida y el temor a ganar peso son los rasgos esenciales de este trastorno, junto con la inseguridad personal para enfrentarse a este problema. A su vez, la bulimia, como síntoma, describe episodios incontrolables de comer en exceso. Se caracteriza por la pérdida del control sobre la ingesta y la adopción de estrategias que contrarresten los efectos engordantes de sus síntomas bulímicos. Así, luego de grandes comilonas, la persona se siente culpable por comer y, para mitigar la culpa, se autoinduce el vómito. Por la extrema valoración actual de la estética corporal desde finales del siglo XX, el binomio anorexia-bulimia ha adquirido una expansión alarmante, considerándose una verdadera epidemia social. Tanto la anorexia como la bulimia son los trastornos alimentarios más frecuentes y temibles de las últimas décadas. Se la podría definir como la búsqueda desenfrenada de la delgadez como medio para alcanzar el éxito y la aceptación social. Desde la época de los romanos, cuando ellos hacían las altas comilonas, grandes comilonas, existían los purgatorios donde iban a vomitar para poder seguir comiendo. Pero acá, digamos, hay que diferenciar, porque si no, uno cuando escucha la palabra comilona piensa que, uy, tengo algún desorden alimenticio. Uh-huh. Existen las comilonas sociales. Claro. ¿Cuántas veces tenemos estas fiestas donde es pantagruélica la cantidad de comida que hay hasta el amanecer comiendo, ¿no es cierto? Y que uno esté en esa comilona no quiere decir que tenga alguno de estos trastornos. La comilona muchas veces es social. El tema acá en la enfermedad en sí pasa no solamente por el alimento, la cantidad, la forma en que se lo come, sino que tiene que haber otros factores también presentes que hacen a la enfermedad en sí, ¿no? A veces confunde el término porque se llaman trastornos de la conducta alimentaria, pero la alteración de la conducta alimentaria en verdad es una consecuencia de una entidad, de una patología psiquiátrica, más que nada. Esto de pensar como un trastorno de origen y de abordaje psiquiátrico seguramente pondrá al nutricionista, a una licenciada en nutrición. Antes me comentabas, antes de grabar este programa, me comentabas que antiguamente, o tal vez no hace mucho tiempo, se hablaba de dietistas en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires como profesionales que abordan esta cuestión. La licenciada en nutrición, y aquí viene la pregunta, ¿puede trabajar sola para abordar estos trastornos que acabas de mencionar? Claro, esta pregunta es interesante porque muchas veces somos los que detectamos la problemática, porque vienen las pacientes directamente pensando que lo que les pasa es solamente alimentaria, vienen las pacientes por ellas mismas o traídas por sus familiares a un profesional en nutrición. Y en verdad, uno como profesional debe tener debe tener la humildad de darse cuenta que acá se necesita un trabajo interdisciplinario, pero porque es una patología variada, digamos, desde varios enfoques, ¿no es cierto? Entonces, se necesitan que muchos profesionales interactúen entre sí y nosotros dentro de la nutrición siempre ir a la par del tratamiento terapéutico, ¿no es cierto? Tendrá que trabajar un psicólogo, un psiquiatra en el tema, y mientras esa es pilar de tratamiento avance, nosotros podremos avanzar. Si no, tenemos que ir tratando de sostener al paciente hasta que esto se dé. Pero nunca ir adelante. Esto es interesante. ¿Nunca ir adelante? Nunca ir adelante. O sea, no puede mejorar el enfoque nutricional si no mejora el otro pilar del tratamiento terapéutico. ¿Por qué se dice que hay anorexias nerviosas? Porque hay otros tipos de anorexia. Anorexia, si uno analiza la palabra, anorexia es falta de apetito. Uh-huh. Hiporexia es la disminución del apetito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, un paciente por X tratamiento que está recibiendo tiene una disminución en su grado de apetito, está hiporéxico. Cuando esa medicación a lo mejor es más intensa o cuando tiene determinadas patologías, está en un periodo que no tiene apetito para nada, anorexia. Pero eso es como consecuencia de la otra enfermedad que tiene, ¿sí? Eso no quiere decir que sea una anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa no es que no haya apetito. Hay apetito permanentemente controlado por esa paciente. Ella niega las ganas de comer. Frena y controla el deseo de comer. No es que no tiene apetito. María Elena Torresani, profesora de la carrera de nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.